chicos de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los más potentes del lugar. Los vecinos los espían, no los dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Pues aquí estamos escuchando Catado Pain. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos escuchando Basauri Punk. Sí, que tenemos aquí recientito el disco de Crimen y Castigo. Muchas gracias a Asier, que nos lo pasó ahí para que demos difusión aquí en la radio. Y nada, pues ya es el... tercero. Pues yo creo que... sí, porque bueno, si contamos demo... una mini demo maquetilla, así sí, que yo creo que se sacaron al principio y tal, sí, sí, está ya bastante antiguo el anterior que sacaron, porque... sí, hacía mucho tiempo. Hacía yo creo que 2 años o 3 o más o 4, ¿no? O sea, tú date cuenta que... años, no, tú date cuenta que el anterior disco lo pondríamos aquí seguramente el primer año de Catado Pain. Sí. Hombre, tú acuérdate, Domingueros del Punk, eso es de los primeros, de los primeros temas que pusimos como aquí. Como trillamos ahí, Domingueros del Punk, ¿eh? Es que eso es una putada, sacar un tema así, porque es tan bueno que luego superarlo... de momento yo creo que no lo han superado. Madre mía. Pues nada, la verdad que... es un one hit wonder de esos. Esta gente sigue fiel a su... sigue fiel a... sí. A su estilo. A su estilo CD a tope años 90, como le decía. Sí. Ayer. Digo, hoy he venido... con revival. Como una... sí, sí. Y nada, pues todo lo que he traído son CDs, que luego nos quedamos de los CDs, pero son muy apañados. Y nunca nos fallarán, tío. No es como el casete o... hostia, no sé yo, ¿eh? Yo creo que a día de hoy está a la altura, tío, casi sí, del casete, de que o sí, los CDs no se te rayan o no el lee, reproductor, ¿no? Jodido. Sí, es verdad, tienes razón. Pero bueno, como estaba nuevecito, tirado. Y nada, que sobre todo me pareció muy curiosa, y lo que le he dicho a Johnny, que... que viene de la maquetación y la historia de... inspirada de inspirada en la película de... Están vivos, de John Carpenter. Eso es. El maestro. Y yo qué sé, me parece que se la han currado. La verdad que sí. No sé quién hará la portada, pero también se da un aire así a la línea esta del chaval este que... ah, la portada, que, sí. Que dibuja el rollo también de Hardcoretis y tal. De que bajo no, presión sí, y tal. Que no creo sea el mismo. Puede, pero no sí, se difiere tiene, mucho tiene ese rollete, ¿no? Y nada, está muy bonito. Y bueno, sí, el interior con la típica foto esa de posers. Brutal, brutal, muchas risas. Pues nada, que si queréis escucharos a esta peña, pues tienen ahí colgado en internet el disco y o ver su webserie, ¿no? Y nada, sus websodios. Sus websodios. La gente se aburre, tío. Pues nada, que un besazo para pa toda la peña de Basauri y para el Gaztetxe ahí de Charrasca. Y nada, que vamos a ir con otra banda. Hostia, qué contraportada es esa. Hostia, no me había fijado. Yo la he visto así. Bueno, pues cuando te diga quiénes son, que no te voy a decir, porque lo vas a escuchar, vas a saber quiénes son perfectamente. Voy a poner la 1, 2, 3, 4, la canción 4 que se llama Patriots. Por cierto, la de antes de... Ah, ¿eso cómo se llamaba? De Crimen y Castigo era la de... La Máquina, ¿vale? Del CD Vivos Murientes. Y bueno, pues ahora voy a poner una banda que seguramente a todos los y las fans de una peña que amamos aquí y que ya hemos puesto muchísimas veces, os sonará su voz y les reconoceréis. Hostia. Y es una banda que antes tenían, hace muchísimos años atrás, cuando todos eran jóvenes y lozanos, y que ahora, bueno, pues que siguen muchos de ellos juntos. Y en la misma línea de lo que vais a oír. A ver. Así que, venga, voy a poner la canción de Patriots y a ver a qué os recuerda. ¿Qué pasa? ¿Que nada? Es que me suena a muchas cosas. ¿Que nada? No. A ver, ¿y si te pongo esto? A ver. Por diversión, lo más aconsejable es que cambies de estilo de matar y de arma cada vez. En este sentido, las presas más fáciles son las mujeres, los niños y la escoria. Bien, ya ahora está. Sí, o sea, en serio, yo el anterior me recordaba más que a esto, casi me recordaba a Budellán ahí. Bueno, es que además, brutalmente, a mí esta canción, la que te acabo de poner, la de que se titula Soy un criminal, ¿pero yo no era Patriots? Yo no sé, claro, la anterior es Patriots, la que acabo de poner para que reconocieras ahí más la voz, porque es verdad que la anterior no están ahí... Claro. Pero que es que a mí, yo no sé si esta es una retomación de lo que luego han hecho en el último disco de Fly Ladies, pero es que me recuerda a la de Kill the Pop Stars, Kill the Pop... Me recuerda más a esa canción, no sé si tiene ese ritmillo igual, sí, ¿eh? Sí, pero ¿y este, pues este grupo? Pues eso, ¿qué? Pues la orquesta Baldosín. ¿Y eso de dónde te lo has sacado? Pues lo tenía Jorge por ahí rondando. ¡Qué cabrón! Y en el viaje que hemos hecho ahí en este... Y luego este a mí puente, solo me habla de grupos de mierda teniendo discos así. Eso es. Pues ahí en el puente me dice, oye, ¿tú nunca has escuchado la orquesta Baldosín? Y digo, ¿eh? Brutal el nombre. Digo, ¿qué dices, tío? Y me dice, sí, no sé qué, la orquesta Baldosín, que es el grupo que tenían antes los de Flying Ladies. Y yo, joder, hostia. Digo, el caso es que me suena... Joder, a mí no me suena de nada, ¿eh? Y, joder, pues yo no sé por qué, yo llegué a pensar que los habíamos llegado a poner en la radio. No sé, mira, de hecho, voy a confirmarlo. Míralo, no, pero ni de boca. Coña, porque me acordaría del grupo anterior a Flying Ladies. Ya, no sé. Bueno, el caso es que nada, pues aquí hablando con él, al final me lo pone. Y digo, joder, digo, hacían una música increíble, o sea, sí, me sí, mola muchísimo. Sí, muy hardcore ahí, no sé. No sé, además muy ahí... rollito, muchas partes así como a los Clash y tal, no sé. Es que sí, porque por ejemplo la de Patriot, ya te digo, que me recordaban ahí musicalmente a Budellán. Luego esta ya era más Flying Ladies, no sé, vale, sus sí. Mezclas ahí. Ciertamente, ni de coña, ¿no? Nunca los habíamos puesto. Claro. Pero pues debe ser que yo en algún momento le oí al Guillermo o algo, no sé. Pero bueno, que sí, que ahí está la orquesta Baldosín. Debe ser que iría a alguna de estas grandes bandas que llevan su tráiler, lo desmontan y aparecen tres bailarinas y cuatro bailarines... con dos horteras cantando, sí, que se llamarían algo así. Por o cierto, yo qué sé. Me tienes que, esto no tiene nada que ver ni le importa a los oyentes y oyentas, ajá, pero me tienes que recordar que te tengo que pasar el vídeo de la Orquesta Incansable. Ah, vale. Que tengo un vídeo increíble de esa orquesta medio haciendo una especie de greencore. Pues vale. O sea, es que es ese rollo, ¿no? ¿Te acuerdas la última vez que estuvimos en el pueblo de Jorge y tocaron aquella gran orquesta que dices, joder, qué bajón, hostia, tal? No, pero y de esa repente fue brutal. Al final empieza a meter canciones de Escape y Los Porretas y esas cosas y te lo partes. O sea, el vídeo este en realidad es un solo del batería, que el batería es bombo y caja de esto enganchado al cuerpo haciendo greencore. Pues no sé, que esta gente, yo no sé si luego llegó a sacar más. Yo creo que solamente a mí incluso me mola que está así de mal el sonido, que se nota que lo han grabado ahí directo. Y no sé, que está muy guapo, buen descubrimiento. Así que nada, que un saludo para esta peña. Y que bueno, pues si aquí estos dos temazos que hemos puesto ahí, bueno, que el otro se ha cortado, pero Soy un criminal se queda ahí. Y nada, venga, pues pongo otra canción más y te dejo aquí el cambio. Vale. Vamos a ver, que también he estado, como he viajado tanto en coche este puente, hemos petado bastantes CDs. Y entre ellos otro que es un compartido, de hecho, entre, no sé si te suena Caza de Brujas. No. Son dos bandas, ¿no? Caza de Brujas y No sé con Chance, que son dos bandas de Barcelona. Y bueno, pues creo que entre sus filas hay peña de bandas ya más conocidas de ahora de estos nuevos tiempos que corren. Teníamos que hacer un día un especial inicios en el punk y sí, de poner grupos open, ¿no? Sí, rollo pues como estos Flying Lady. Eso estaría es gracioso. Así que nada, pues voy a poner una canción de cada uno. La verdad que yo sí que conocía Caza de Brujas, pero No sé con Chance, no, ni idea. Así que cuando los estuve escuchando dije, pues mira, además es bastante curiosa. La voz del cantante es peculiar. No se suele escuchar ese además tipo muy buen gusto a la hora de la maquetación, porque el negro y el amarillo siempre me han molado. Pues venga, te voy a poner la canción de Foncal. A ver qué te parecen. Getting near the bottom part, and it's on your part, getting in one more time. Never broke the grip, the bread is not with us, there's no way on them. What can I do? Giving you all the chance and doing my best, but without regret, just to show my hope fall apart. Close the door, live again, time. Will there be a door, can we go this time? I got no faith. They don't know. Joder, qué noventeros. ¿A que sí? Muy mola bueno, mucho. Sí. Es que esta peña, o sea, bueno, es que este CD es de por aquella época. Claro, no, no, se nota... Que, bueno. No, digo, no, de los 90 no, no. Que maman de esa peña, pero que bueno, que es bastante antiguo. Miento. Esto, yo creo que es del 2000 y poco. 2006 o por ahí. Es que yo me acuerdo de, he dicho noventas, pero por lo menos aquí, de grupos de aquí, sí que pues a principios y quizás hasta finales de... Más o menos hasta mediados de los 90 había bastantes grupos de este ay, rollo este de hardcore. Este de Cinder. Sí. Ese, o sea, me refiero que esta peña, ¿no? Pues y a mí me recuerda un gran referente, supongo. Claro, no, y luego también, aunque Cinder era más cañeros, a mí me recuerdan también a sí. Lo que editaba Fragment Music y cosas que salían en el Piojosas Cine, que cuando no estaba internet, pues era la hostia. Ahora seguiría siéndolo, pero... Pues venga, vamos con... Con la otra cara del CD, ¿no? El mismo, la misma cara, pero de... Se podrían hacer CDs a doble cara, ¿eh? No ¿sí? sé por qué nunca lo... Es. Bueno, es absurdo. Hostia, pero se te rayaría la otra cara bastante. Puede tío. Ser, al principio... Tendría que ser de terciopelo la parte así que le da. Al principio los DVDs eran a doble cara. Ajá. Yo tengo DVDs que rollo, pues en una cara a lo mejor está una peli y en la otra está otra o están los extras. Así que reclamamos desde aquí CDs a doble cara, como los EPs. No tenía ni idea. Basta de singles. Bueno, pues venga, vamos ahí con la carita de Caza de Brujas y la canción Sangre sin Retorno. También, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y también... O sea, ahí... Uy, un buen split. Sí, sí. Y lo mismo que el otro. Estos sean más hardcore metaleros, pero además ese punto metalero que para mí es lo justo. Porque luego, luego cuando los grupos se hacen más metaleros ya no me molan. Pero esto es perfecto. Pues le tengo que dar a escuchar a estos. Estos eran Caza de Brujas, sí. ¿No? Los segundos. Bueno, pues ya que estás tú con el hardcore, voy a seguir yo poniendo hardcore porque me he traído bastantes cosillas así de este palo. Y vamos a empezar primero con un grupo que son de Alicante, que han sacaron antes de lo que voy a poner ahora, no lo sé en qué formato ni nada, sé que sacaron un disco, pero la verdad que no lo llegué a escuchar. Y este sí me lo he escuchado, no es que sea mi hardcore preferido ni el estilo que más me mola, pero están curiosos. Se llaman Aznar Youth. Ay, pero ¿no los trajiste en algún momento? No, yo creo que no. Ah, es que luego también había otro, Rajoy Division. Claro, Rajoy Division. Sí, hostia, es que... Qué manidos son estos nombres, ¿eh? Para hacerse horterados de grupos. Mira Fraga, tío. Por eso. Habría que hacer un recopilatorio de grupos. Hostia, tío, de nombres de políticos. Ya ves. Que seguro que hay. Pero es más que encima siempre vamos a tope con el PP, ¿eh? Es lo que nos mola, hostia, tío. Un Felipe González claro, haciendo hardcore. Tío, o sea, yo qué sé, hay que empezar a hacer... un Inestrillas. A tirar de los otros. Madre mía. Claro, tío, yo qué sé, Santiago Carrillo. Hostia, no sé, Santiago Carrillo. ¿Sabes a quién le pegaría hacerse un grupo que se llamara Santiago Carrillo? Al Juan y al Holly. Santiago Carrillo versus... ¿Quién se apostaban? ¿Versus quién? ¿Quién era el otro? Con Fraga, ¿no? Sí, con Fraga. ¿Sabes? Pues fíjate. A ver quién moría antes, tío. En fin, pues nada, que vamos con Ansar, Ansar Youth. Y se dejarán esta gente de Alicante ese falso bigote que lleva, que lleva ahora Aznar. Hostia, pero no, pero eso ya fue hace muchos años, cuando se dejaba eso que era como no, una es manchita. Que ahora se le ha quedado como una mancha. Claro, claro, sí. Es a lo que sí, me sí, refiero. Sí, sí. Pero bueno, que sin más, que esto lo han sacado hace nada, aquí pone que en abril de... A lo mejor de precisamente este año. Porque son jovencillos, ¿no? Le está saliendo ya la, los, el bigotillo. Los primeros bigotillos. Y nada, sin más, que voy a poner una canción que a ti te va a encantar, que se llama Pulgares Arriba, que se mete con todo el mundillo de Facebook, Twitter y demás. Así que a ver qué te parece. Odio al Facebook. Ahí va Aznar Youth. Mientras esto carga... Tienes mil amigos que no has visto ni una vez. ¡Público y no de ti! ¿Cómo te sientes hoy? Muestra tu indignación desde tu poco iPhone. Tienes una relación seria con vuestros también. Otra fan de los Big Bones. Pues ahí estaban Aznar Youth, que sentimos ese crujido al principio, pero estaba... estaba muy comprimido todo ahí. No, estaba porque tenían... Esto lo hemos puesto en un Bandcamp y el audio del ordenador lo tenían súper amplificado, sí. Y he tenido que bajarlo y subirlo de la mesa. Pero vamos, que sí me ha molado. Es que, hostia, son como los brackets. Sí, es lo que no me termina de convencer, que es como... Tienen ese punto demasiado melódico. Tienen ese punto como Canto del Loco, tío. Sí. Más rollo Green Day o así, pero sí, tienen ese punto que... pero está chulo. Y... Es que yo no sé cómo no lo montamos, porque en castellano suena tan raro cantar rollo hardcore melódico, tío, ¿eh? Ya, eso es cierto. Se nos hace tan rarísimo, no sé. Yo, excepto Accidente, ¿no? Que para Juan ahora solo somos Pennywise. Que me decía el otro día el cabrón que la canción esta que me encanta a mí, la que última que pusimos aquí, la de Hamid y tal, que decía que eso era mejor que el Bro Im. Digo, pero estás flipando, tío. Claro, es verdad que hace muchos coritos guays, pero joder, esa canción es insuperable. Creo que está perdiendo el norte. Creo que ha llegado un momento en el que no sabe diferenciar. Pero, me sientan mal las tierras norteñas. Hostia. Pero me han gustado, tío, ¿eh? Sí, a ver, es que a mí me pasa con este grupo que tiene ese punto que digo, ay, que parece los brackets o tal, sí, tío. Pero luego tiene su rollo, no sé. Sí. Y luego tienen otros grandes títulos como Jeringuillas en el mar, Arroz y monstruo. Hostia, hasta esa gente es de Valencia, algo de... Sí, son de Alicante. Oh, pobrecillos. El vecino del cuarto A, Protector Solar. Normal, normal. Ya, les pondré más veces, porque... Sí, tío, sí, ya me da más la curiosidad ahí de escuchar canciones. Porque lo de Jeringuillas en el mar... Tiene buena pinta. Jeringuillas, compresas, esas grandes cosas flotantes que te encuentras cuando te estás bañando en las orillas de los más malos. Y bueno, y ahora vamos a seguir con hardcore del estado, pero esta vez en vez de unos costeros de Alicante, nos vamos con unos, bueno, no mismo no son de la costa, pero vamos, son gallegos, ajá. Son los Roña. Ay, Qué fuerte, creas... me has leído la mente. Te iba a decir, joder, ponte algo de los Roña, tío. Pues eso, que te he leído la mente y quiero poner a los Roña porque es que este otro disco de estos que hay que poner como el de los Mandanga, todas las canciones. ¿Sí? Y quiero poner una canción que me flipa tanto el título como todo, que es la de Todos Somos Batman, que voy a leer la letra. Y dice, ¿a quién no le han metido de hostias en la calle? ¿Quién no ha repartido algún que otro viaje? ¿Quién no se ha sentido tirado como un perro, insultado, deprimido en el fondo de un agujero? No hay más remedio para eso que no rendirse, tomarse un tiempo, tramando tu venganza, urdiendo un plan perfecto. Todos somos Batman. Este mundo es un agujero, no te rindas. Lucha a muerte, haz de la noche tu terreno. Me parece increíble. Esto es una oda Kikas. Sí, y luego yo me encanta todo este grupo, así que ya iré poniendo más canciones. Sí, pero esta musicalmente es de las que más me molan. Lo que yo me he enterado es que son Peña de Codia. Ah, hostia. Sí, sí, de Codia, algún grupo más por ahí que. Pues mira que a mí Codia no me terminan de encajar y este grupo me parece increíble. Yo Codia, no puedo decir porque no le he metido muchas escuchas. Codia, a ver, yo lo escuché muy poquito, pero me recordaba así a. Joder, al grupo este de hardcore que es, entre comillas, son un poco parecidos a los Mute, que te molan mogollón, que tocaron hace no mucho aquí y estos estaban flipando. Que fueron todos estos Alconci, sí, que no me acuerdo cómo sí. se llaman. Adrenalize. Adrenalize. Ajá. Era un poco de ese estilo de hardcore melódico a toda hostia, pero joder, sin duda, por lo menos a mí, Roña, increíble. Venga, pues así que vamos con Todos Somos Batman. Pues ahí estaban estos roñosos punks y hardcoretas. Que a ver si vienen pronto por aquí. Sí, si es que lo peor es que estuvieron aquí los pobres buscando conciertos así un poco de improviso y no se pudo hacer nada. Porque además luego vi por ahí que tenían varias fechas y una se les jodió porque uno se puso mal o no sé qué. Pero sí, esto hay que traérselos para acá. Uh-huh. A ver si no hacen lo que suelen hacer muchos grupos gallegos, de obviar a Madrid sus viajes. Pero sí, sería la hostia. Y nada, que antes de pasar a la antiagenda, sí. Quiero poner a un grupo que sin duda influenció a todos estos, así pues como los Roña, Mandanga y todos estos grupos. Sobre todo también muchos grupos... valencianos que desconectaron todos sus amplis de, o sea, todos sus pedales de distorsión, y son los Sur Nazis Must Die, que no necesitan mucha presentación, que son alemanes y que son de los mejores grupos de hardcore que han existido, y que por cierto antes tenían un nombre que también era de un político, era el mismo grupo, pero pues, cuando sacaron la demo tenían otro nombre que era Adolf Hitler Clan. Joder, chaval. Sí, sí. Y nada, que quiero poner una canción cortita, como casi todas las suyas, que se llama No One Likes Me. Así que a ver qué os parece. Bueno. A ver si os parece, si deja de sonar los roña, como nos pasa últimamente a muerte. Y mientras se abre el otro reproductor, pues tengo que seguir llenando las ondas de con mi bonita voz. Que por cierto, ya venga, ya que estás de paro, sí, vamos a meter la antiagenda. Vale. Que bueno, hoy miércoles mismo ya si nos estáis escuchando desde casa, es que no estáis en el concierto de Los Crudos. Exactamente. Así que muchas gracias a ser tan fieles y tenernos en vuestros pequeños corazones. Y nada, que bueno, este concierto está marcado dentro de las jornadas y actividades que hay de Radio Ela, como dice Jenny, del sexto aniversario ya. Que muchas felicidades desde aquí a Radio Ela en concreto y a todas las radios autogestionadas y libres que emiten desde Ondas Piratas. Y nada, pues que tienen bastantes cosillas. Tienes por ahí, sí, el cartel, que además es muy aquí bonito. Sí, está muy, muy guapo. Pues nada, hoy era el concierto de Los Crudos, Sudor y Obediencia, que pues muchos madrileños estarán disfrutándolo ahí. Y luego ya pasamos a la siguiente semana, que es el 17 de mayo, que cae en sábado. A partir de las 6, presentación comentada y visionada del documental Zinzilik Irratia, o como se diga esto. Y luego charla de radios libres, radio en directo y todo esto pues en La Quimera, que está ahí cerca del metro Lavapiés. Y luego ya la siguiente semana, el siguiente sábado, que cae en 31 de mayo, también a partir de las 6 y en La Quimera, charla sobre radios libres en Zaragoza con compañeros de allí y concierto con Criatura de Zaragoza, Duelo y Colapso desde aquí. Y bueno, para quien no lo sepa, Colapso eran los antiguos Abordajes. Exactamente. Y eso es lo que marca este bonito sexto aniversario de Radio Ela. Y también está la fiesta Kinky Punk, que es en La Gatonera, el viernes. Es este viernes, ¿no? O sea, dentro de dos días, que consta de... empieza a las 6:30 con la proyección del documental Aún por Determinar. Y yo lo estaba leyendo como si fuera el título. ¡Qué gilipollas soy! Es un buen documental, ¿eh? A las 9, fiesta con la mejor música kinky punk. Que habría que saber qué es la música kinky punk. Hostia, tío, pues yo me lo puedo imaginar. Clásicos del punk. No, yo me imagino... ¿Horteradas? Me imagino que es el mundo kinky, tío. Pues los chichos, los chunguitos, Calis... Sí. ¿No? Pero entonces habría que, si es solo gitaneo, habría que quitar el punk casi. Toreros Afterolé. Bueno, habrá que ir a ver qué se cuece allí. Y aparte pues habrá papeo vegano y la pasta va para Juicios Represivos y Caja de Resistencia. Y esto, como ya he dicho, en el Centro Social La Gatonera, que está en la calle Amistad número 9, Vista Alegre. Eso es. Y ya está, porque yo creo que esta semana... Yo la verdad que pocas cosillas, estoy bastante desconectada, así que mayo y junio estaré en mi limbo personal y no puedo estar muy atenta, pero joder, yo qué sé, la verdad es que en La Gato siempre hay cosas. Sí, además ahora tiene una bonita página web para enterarte bien de las cosas. Sí, no, pero lleva ya muchísimo tiempo. No, antes tenían una, pero yo creo que no colgaban todo, yo me enteraba más por otras páginas y ahora no ahí sé. Sí que... Bueno, el caso, que eso, que siempre hay cosillas por ahí. En el Coco, pues tenéis que iros enterando ahí de boca como a boca. Como podáis. Y... No, pero esta semana no hay nada. No, sí, esta semana, el sábado, hay concierto que toca... hostia, ¿qué grupo era? Que estuve viendo el cartel. No sé, yo... Era un grupo de fuera, me cago en Dios. Los Vértigo de Barcelona... Ah, ¿sí? Sí, que... No, Auxilio, perdona. Ah, Auxilio, que los pusimos aquí. Vale, sí, es verdad. Sí, porque Vértigo estuvieron hace bien el poquito. Cartel, sí, los Vértigo estuvieron, pero tocando ahí sí, en la faena. Pues tocan Auxilio, que es un grupazo de... Sí, ya me acuerdo, acupuntura. De Barcelona, acupuntura. Y... y Pum Flamingos, que eso me encantó es. El nombre. Eso es. En homenaje a John Water. Y pues eso el sábado en el Coco. Y nada más, de momento, para esta semana. Sí, yo la verdad que eso, que... bueno, no, ya pasó. Iba a decir el Festimaf, pero ya pasó. Sí, ya fue la semana pasada. Pues nada, pues eso es, que... Lo sentimos estar un poco así desconectados ante agenda, pero bueno, que lo que lo que eso también lo vamos colgando ahí, claro, en el blog. Y pues nada, que como nos hemos quedado, que vamos a escuchar rápidamente a los rápidos Sur Nazis Must Die. Pues ahí estaban este mítico grupo. Que es que me estoy peleando aquí un poco con el... reproductores. Sí, con los reproductores. Que nada, que voy a poner... Quiero poner dos canciones más y luego... Vale, si sí, por acá ahí, me quedan dos... Vale, pues nada, que como estamos con grupos relacionados con el mundo del cine, como estos anteriores... O la maquetación de Crimen y Castigo. Sí. Pues vamos a seguir con hardcore relacionado con el maravilloso mundo del cine. Esta vez vamos con un grupo de Brasil que exactamente son de Campo Grande, que no tengo ni jodida idea de dónde son. Son veganos y straight edge. Me acabas de decir que son de Brasil. Sí, pero de que Campo Grande está en una parte de Brasil. Pero joder, no, pero es como si... Que nunca lo... No, que me ha parecido curioso. Vale, vale. Porque nunca he escuchado eso. Es como... Que es como si dices Getafe, que no tengo ni idea de dónde son de Madrid. Digo, vale. No, que a ver, que hay 100.000 sitios y ciudades de Brasil que no conozco, claro está, pero Campo Grande me ha hecho gracia el nombre. Y nada, que son unos hardcores que le dan ahí al bonito ruido. Y con letras, ya te digo, sobre veganismo y se supone que... A ver, tampoco controlo mucho de este idioma. Pero se supone que con letras bastante políticas. Y yo quiero poner una que me ha gustado, que se llama Futilidad de Futebol Clube. O sea, que se meten con el fútbol. Así que, olé. Y que odien a Pelé, Ronaldo, Ronaldinho y demás. Ay, maldito fútbol. Y bueno, que no lo he dicho, que el nombre se llama... El grupo se llama George Romero. Como ese gran genio de... Uy, y esa cosa que ha sonado por ahí. No sé. ¿Será del jodido reproductor? Sí. Y... ¿Tienes música festival? Pues mira, era una canción que ha saltado aquí de la banda sonora de American Beauty. Todo gira alrededor del cine hoy. Pero bueno, que eso, que vamos con George Romero y es su canción Antifútbol. A ver que cargue y ahí va. Pues ahí estaba este grupazo. Sí, la verdad que me han gustado. Están muy, muy bien. Y esto es también ultra novedad, que también estos lo han editado el mes pasado. ¿Pero es banda antigua o...? No, o esto, recientita. Esto es lo primero que sacan, y miento, pensaba que estos eran del 2014, o sea, de este año, pero no, son de lo sacaron el año pasado, en abril. Ajá. Y no sé, yo lo he descubierto hace bien poquito y, joder, la verdad es que me han gustado mucho, mucho. Así que ya también los traeré, aunque estos tienen pocas canciones. Debe ser que esto es un EP o algo así, uh-huh. 7 cancioncillas. Y ahora nos quedamos en Brasil para poner a otro grupazo, porque en Brasil grupos de hardcore, cruz, greencore y tal, muchos, pero grupos de este palo así como los que voy a poner ahora, la verdad, que yo por lo menos no he escuchado nunca, o eso creo. Y nada, que este grupo se llama The Renegades of Punk, y canta una chica, es un... No sé, esos grupos, aunque no tienen mucho que ver exactamente, pero no sé, me recuerda... Tiene un rollo medio criatura por la voz, sí. Pero mezclado con... Es que no sé decirte ahora mismo de... Joder. Observer y tal. No exactamente, pero de ese punk rock así melodiquillo. Y, joder, ha sido también una sorpresa para mí este grupo. Me han gustado mucho. Y lo edita No Glory Record en cassette. También esto es, este sí que es muy muy reciente, a principios del año, y os recomiendo el sello este, que es un sello francés que saca bastantes grupos así melódicos y está muy bien. Y nada, que vamos con la canción, que se llama, a ver, As Coisas Mudam. Así que a ver qué te parece este grupo. Yo creo que te van a molar. Uy, no me jodas que ahora... ¿Qué pasó? Nos quedamos sin internet, que se ha quedado... Ha empezado la canción y se ha quedado bloqueado, porque esto es de un Bandcamp. Pues se lo está pensando. Ay, tío. Qué putada. La habías vendido tan bien. Ya. Estaba ahí con tantas ganas. A ver, voy a... Ahí. La tía estaba muriendo, ¿algo? Bueno, ¿qué te han parecido antes, hostia, de contar tu... Pues, no, lo que has descubierto? Me han encantado. ¿A que está muy guapo? Sí, sí, sí. A ver, es un rollo bastante diferente, ¿no? Sí. Y, joder, yo no lo había pensado, porque sí que es cierto que la voz me recuerda bastante a criatura, sobre todo en algunas partes, pero lo que has dicho tú no lo había pensado. Madre, y esa muerte. Son los accidentes de Brasil. Sí, sí, sí. O sea, pero no por la voz de ella, sino por el rollo musical. Claro, musicalmente es muy las parecido, tío, sí, no a sé, accidente. Y la voz es, o sea, y la voz es criatura. Sí, buena, sí, mezcla. Sí. Ay, pues nada, otro grupo que hay que poner más. ¿Cómo se llamaban? The Renegades of Punk. Uh-huh. Los renegados del punk. Y nada, que bueno, que ya que estoy aquí pongo si quieres la última y te dejo ya todo el final para ti. Y a ver, porque tengo aquí bastantes cosillas y no sabía mucho qué poner. Bueno, venga, voy a hacer un poco de autobombo. Siempre se me olvida. Vas a poner Guerra Fría y no Bandcamp. Exactamente. Bueno, más que por el Bandcamp, que lo hemos hecho para que la gente lo pueda escuchar gratuitamente, que hemos sacado hace nada, hace un mes o poco más, la cinta editada por Discos Enfermos y Veganismo Respeto. Y si queréis una cinta, pues ya sabéis, pedírsela a cualquiera de estos dos señores, porque se supone que muchas ya no quedan. La verdad es que han ido volando. Eso sí, muchísima gente, bueno, tampoco muchísima, pero mucha gente me ha dicho, está guay, pero me da dolor de cabeza y no puedo escucharlo. Y ha sido como de, bueno, era lo que intentábamos un poco. Me da dolor de cabeza. Eso me lo dijo Mano Rota el otro día. Y no, esto es solo para corazones duros. Y a gente que le guste... O sea, la verdad que es todo un orgullo que te digan. Sí, sí. No, claro, la gente me lo ha dicho así como un poco con miedo de... Oye, que no te sientes mal. Y como, no, no, si me encanta. Si yo desde que descubrí a los de Clone dije... Quiero hacer sangrar los oídos a la gente. Y nada, pues eso, que si queréis joderos los oídos de por vida... Podéis escuchar Guerra Fría toda hostia. Y que sin más, que voy a poner Fukushima mismo, porque la verdad es que esto lo grabamos hace ya bastante tiempo y tocábamos bastante peor que ahora y bastante más lento, así que lo nuevo que estamos ya preparando va a ir un poco distinto. Pero bueno, que vamos con Fukushima. Lo prometido es deuda, ese pitido se ha tenido que joder. Tronco, pero eso se avisa, ¿eh? Pero es que yo no me hace que no escucho esto y es más, me acabo de dar cuenta que esta canción lo hemos cambiado mogollón. O sea, yo hago bastantes cosas distintas. Madre mía. Lo que mola es, yo creo que si ahora, por ejemplo, nos escucháramos cosas de Fraga, diríamos, ah, pero que esto era así. Ya, y no, tío, es como lo tocamos ahora. Sí, pero eso es que... bueno. Somos como Radiohead, improvisamos en directo. Que nada, pues vamos a ir con ya dos banditas antes de despedirnos. Y una de ellas, ¿la hemos puesto aquí alguna no, vez? No, yo por lo menos no las he puesto. Bueno, pues vamos con Primates, que... O puede que después de que tocaran aquí Peligro, ¿verdad? Puede que lo pusiéramos tú y yo. Al Carlos, sí, a la batería, ahí, y nos esa pareció tan maja. Tan majo que estuvimos indagando más en las bandas que ha tocado. Sí, porque Primates son vamos, muy, muy conocidos, ¿sí? Pero yo la verdad es que no les había pegado casi escuchas. Sí, eso es. Pues nada, el otro día igual en el coche, pues estuvimos dándole vueltas a este CD que se llama Rabiando Rabia, que es muy, muy antiguo ya, del 2002. Y bueno, pues la verdad es que me estuve fijando mucho en las letras de las canciones y son brutales. Estas bandas que tienen una larga trayectoria, que son muy reconocidas ahí en Barna en concreto y bueno, en todo el estado, ¿no? Así que nada, voy a poneros... A ver, es que estuve un par que dije, ay, quiero ponerla de cara a la radio. Vale, creo que era la de Qué bonito es trabajar, sí. Pues 17 canciones, ni más ya ni menos. Ahí cuando se hacían esos pedazos de CDs, sí, con tanta... con tantas letras, ¿no? Por cierto, lo del grupo de antes de Brasil, yo no, creo que es lo primero, no estoy seguro, pero también una burrada. Son como, bueno, lo mismo es discografía. Son 26 canciones o... A mí, muchas. A lo mejor, 20, bueno, 20 y tantas, a lo mejor se me hace... Pero son más cortitas. Pero me gusta que te compres un CD y que lleve... Que esté cargadito. Sí, tío, porque ahora muchas veces con esta mierda de los EPs y eso, como que te sientes súper defraudada. De decir, me he gastado, yo qué sé, pues 5 euros en un EP, o menos, bueno, pero que ahora cuestan esa pasta. Sí. Y de repente vienen dos canciones y es que no, dices, y ya, voy a llorar. Y aparte del dinero que siempre jode... De muchas veces me ha pasado de estoy esperando que saque un disco nuevo tal grupo y lo escucho y dice, ah, está, ya se ha acabado. Sí, se te hace muy corto, tío. Coitus interruptus. Eso es. Así que, nada, se agradecen estos CDs cargados de su buena, a lo mejor, 40 y tantos minutos, ¿no? Así que, nada, pues vamos a ir con la canción Qué bonito es trabajar, precioso. Dignifica al hombre. ¡Qué bonito! Enriquecerse con el sudor de los pobres. ¡Qué bonito es trabajar! Dicen los que no lo hacen. ¡Qué bonito! Rebajarse con un sueldo miserable. Tú fabricas el pastel. Ay, que estábamos ahí hablando de la banda anterior, que la estaba indagando. Que nada, pues ahí teníamos a Privates. Y nada, y ya para acabar, que quería traer a los Fallen, que hacía un montón que no nos escuchábamos. Mira que quería traer a otro grupo que tenía la misma peña, o prácticamente los mismos, que eran los Spandau Ballet. Sí, tío. Pero a eso los final... he visto yo en directo, ¿eh? Ay, yo tocaron en el Coco. Lo que pasa es que tú no estabas en ese. No, yo les vi en Bilbao. Pues eso fue brutal. Porque jovencísima. Pues tocaron Spandau Ballet y un grupo que tenían los mismos, que se cambiaban ahí de instrumento, y era como, ¿no? Los Vibradores era el grupo este que también tenía. Pues era como los Vibradores, pero en vez de versiones de aquí, versiones de rollo Minor Threat, Pennywise, y algunos de aquí que hacían versiones, o sea, a mí sobre todo me flipó porque no eran versiones típicas. Y por ejemplo se hicieron la de el gran temazo de Fuego en la Moncloa de Antigomatics, y ahí ya me enamoraron. Increíbles. Pues a ver, porque es que estoy buscando cuántas veces... Es que los he visto tantas veces en Catabén que no me quisiera repetir. Pero es que... Pues mira, si quieren mientras lo buscas... ¿Sí? Digo que quiero que graben ya el nuevo grupo que tiene la peña de Critbat o parte de los de Critbat, ese que te comenté que hacían, según ellos, pop oscuro. Sí. Y que, joder, hay ya cosas colgadas en YouTube del primer directo, uno de los primeros directos que han dado y la verdad que pintaba muy bien. Era algo guapo. Rollo Critbat, pero todavía más... Tengo ganas ya de escucharlo porque no está subido en YouTube, sí, pero YouTube, es que ahora mismo no me acuerdo ni el nombre ni nada. Nada, para el próximo día. Pues nada, voy a poner... Bueno, esto es el pedazo de disco de Eight Ways of Domination, que es increíble. Y nada, pues voy a poner la canción de Verdad. Y nada, que con esto nos despedimos, que hacía mucho que no hacíamos el programa y se me ha hecho cortísimo. Totalmente. Que cuando nos da pereza venir, luego estás aquí. Bueno, no es pereza, no. Es el curro. Ahora, este mes no hemos venido por miles de mierdas. pero que cuando a veces dices, jo, qué pereza, no sé qué, y estás aquí, te lo gozas. Así que nada, que acordaros eso del aniversario de Radio Ela para ir a acudir a las cosillas que hay por ahí. Y nada, que muchas gracias por estar ahí y escucharnos. Hasta la semana que viene. Buenas noches.